¿Qué está pasando ahora contigo? Porque siempre te enojas, mi amorcito. Si apenas dos vinitos me tomé, no es para exagerar. Me grita todo el día, sos un vago, borracho y mujeriego. Y mis amigos me dicen, esa mujer no es para vos. Y mis amigos me dicen, esa mujer. Pasando ahora contigo, porque siempre te enojas, mi amorcito. Si apenas dos vinitos me tomé, no es para exagerar. Me grita todo el día, sos un vago, borracho y mudo.